andava um vallenato em Estados Unidos, andava um vallenato enseñando su canto en tierra de los gringos, enseñando su canto en tierra de los gringos. Llevaba en su relato historia y el cariño de su pueblo querido, la tierra de Pedro Castro, la tierra donde se escucha el son que alegra a cualquier corazón, la tierra donde se escucha el son que alegra a cualquier corazón. Estando en la Florida, sentí una gran nostalgia por mi madre querida, mi santa vieja Clara, por mi madre querida, mi santa vieja Clara, que allá vive rezando para que el Dios del cielo siempre viva cuidando a su hijo el andariego. Y entonces cruzando el ancho mar me vine para Valledupar, entonces cruzando el ancho mar me vine para Valledupar. De esa isla tropical, al ver tanta hermosura de esa isla tropical, pero me puse a ver que al llegar a La Habana me dejaría Fidel allí cortando caña. Y entonces pa' Colombia me fui, la tierra donde quiero morir. Y entonces pa' Colombia me fui, la tierra donde quiero morir.